Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, la Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de El Enredando la Mañana. En este caso estamos arrancando, bueno, con este informativo de la RNMA, de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me presento, soy Sebastián. En este caso estamos arrancando el informativo en una mañana para el grupo bastante menguada, porque Johnny está... Johnny tenía que rendir. Rendía. No. Ah, sí, Johnny rendía y David se le inflamó la muela, algo un poco complicado para alguien que tiene que hacer locución. Así que, bueno, estamos con un grupo bastante menguado. Y una mañana de mucho calor, una mañana demasiado, ya no diríamos soleada, porque esto es arrasador, la verdad, es un calor, por lo menos para mí, insoportable. Aunque a vos te veo con una prenda de lana. Sí, muy buenos días. Yo soy friolenta y sí hace calor, pero tampoco para tanto. Comento que ella está con una prenda de lana de hilo. Y yo estoy sin remera para marcar la diferencia respecto a la apreciación del clima. Sí, es normal en estas fechas las subas de temperatura y bueno, hoy en la provincia de Jujuy, como en todas las provincias, así como con mucha historia y mucha cultura desde lo ancestral, se está haciendo las ofrendas en el día de hoy para así el es. Día de los Muertos, y ahí siempre entra la polémica de Halloween o el Día de los Muertos, así que saludamos a nuestros compañeros y a nuestros amigos que están haciendo efectivamente las ofrendas para mañana y para el miércoles. Así es, comentamos un poco la audiencia que en las provincias del norte y particularmente, muy particularmente en la provincia de Jujuy, como práctica ancestral para esta fecha, se realiza un gran banquete que se deja a la noche y que en el imaginario colectivo a ese banquete se lo prepara para nuestros deudos, para nuestros muertos, y se prepara con las comidas y los postres que más les gustaban a ellos, y acompañado con unos panes que representan escaleras al cielo, angelitos, en fin, panes que representan distintas ofrendas, ¿no?, que se realizan. Y eso se lo deja a la noche, donde supuestamente viene el espíritu de nuestros antepasados y devoran la esencia de esa comida. Comida que al otro día, al mediodía, se reparte entre amigos, generalmente se consume pasado el mediodía, y luego se llevan las ofrendas hacia los lugares de reposo de nuestros antepasados. Y bueno, y en particular nosotros tenemos además la práctica, Como movimiento, de llevar estas ofrendas, realizarlas en Guerrero, una localidad de Jujuy, donde estuvo el mayor CCD, el mayor centro clandestino de detención de Jujuy, a donde fueron a parar la mayoría de, todos los desaparecidos de la noche del apagón, y algunos desaparecidos más también, y todos los detenidos en la noche del apagón. Y a ese centro clandestino vamos a dejar las ofrendas por esos compañeros y compañeras que ya no están, porque como no sabemos dónde están, justamente no tenemos un lugar de reposo, no sabemos dónde están sus cuerpos, en sus restos. Entonces lo que hacemos es dejar las ofrendas en el último lugar donde estuvieron. Es una ceremonia cargada de mucha emotividad, van compañeros y compañeras expresos a participar de eso y algunos organismos de derechos humanos. Algo cargado de emotividad y cargado también, es una mixtura entre la tradición y la memoria, podemos decir. Así es, y es muy fuerte lo que se vive en estos tiempos, digamos, porque es recordar y, bueno, tener presente a muchos compañeros, así que la verdad es que es una actividad muy linda. Y hablando de compañeros, paso a presentar a los compañeros que sí están en el piso aquí trabajando. Está Panchito aquí operando, Javi en la producción y Mono también, así que, bueno, un saludo para ellos y para Johnny y para David, que no están ahora, pero bueno, próximamente vendrán. También, por cierto, me había olvidado de mencionar que es tan fuerte la tradición esta que se hace, y se hace el día 2, es tan fuerte la tradición que el gobierno tuvo que sacar, gobierno provincial, tuvo que sacar un asueto, puesto que el feriado es el día anterior, el feriado nacional, creo que es. Creo que no, el día laboral. Este año no se dieron los feriados. Siempre se dan los feriados, pero este año no. Bueno, y el miércoles aquí es asueto. Asueto. El gobierno tuvo que sacar un asueto porque, bueno, es una práctica masiva, como el carnaval, nada más que en otro sentido. Es una práctica masiva. Igual se come y se toma. Así es. Pero con otro simbolismo. Pero con otro, así es. Es una práctica masiva, decía, y que producto de esa religiosidad popular está tan inserta en el pueblo que no se puede luchar contra ella. Hablando de religiosidad popular, uno de los temas que vamos a tocar hoy está vinculado a un hecho de religiosidad popular, justamente, aunque en este caso con unas características, una historia, no sé qué te pareció a vos, Vicky. A mí me pareció una historia verdaderamente, no sé cómo llamarla, impresionante, una historia mística, no sé cómo, la verdad no se me ocurre una forma de calificarla que pueda contener todas las alternativas de esta historia que vamos a pasar. Y sí, es una historia como muy loca, pero no voy a hablar mucho porque lo va a hacer el director y guionista del documental. Pero sí, es una historia muy loca que tiene que ver, ¿no?, con todo esto, ¿no?, de la religiosidad, de las cosas vinculadas al cielo, a la vida después de la muerte. El documental se llama El Caído del Cielo. Vamos a estar hablando sobre él en algunos minutos. Pero bueno, vamos a ir presentando el primer bloque, entonces. Así es, Javi no aparece, pero bueno, vamos comentando un poco el caso. Así es. Ahí está Javi, pero no sabemos si sí o si no. Bueno, el caso se habló, bueno, previo a esto, digamos, estábamos comentando, es un caso de denuncia de abuso sexual en Rosario, en un supermercado. Y bueno, vamos a estar hablando con una compañera de prensa del Sindicato de Comercio, que nos va a comentar un poco el escrache que se hizo y, bueno, el reclamo puntual hacia el gerente de esta empresa, que es el acusado de esto, ¿no?, de abuso sexual a sus empleadas. Así es, el gerente del supermercado Arcoiris, supermercado ubicado en la zona de Fisherton, en Rosario. Fisherton está al ingreso de Rosario y es un barrio de contrastes. Es un barrio con, por un lado, casas muy muy bellas donde sabía vivir la creminata, digamos, de la sociedad rosarina en otro tiempo, y por el otro lado también, en contraste, algunas ya calles de tierra, en fin. Es un barrio de contraste, Fisherton, donde está ubicado este supermercado Arcoiris, donde se realizó un escrache por parte de las empleadas y de los miembros del Sindicato de Comercio al gerente de esta empresa. Y bueno, mencionamos los otros temas hasta que Javi puede establecer contacto con Irene. Después vamos a hablar con María del Carmen Verdú, de la Correpi, por el caso de Fernando Ariel Carreras, que si bien fue absuelto luego de 11 años, bueno, ahora qué hacemos, digamos, con este caso de impunidad. Después vamos a estar hablando con Fabi Trom por el besazo que se hizo ayer en Córdoba, a raíz, bueno, de lo que pasó en Plaza Colón. Y supuestamente estamos esperando que nos responda Juan Calizaya por la aparición de unos restos fósiles de dinosaurios aquí en La Quiaca. Así es, en el límite entre Jujuy y Bolivia, del lado boliviano, pero ahí muy, muy, muy, muy pegadito al límite con Argentina. Y bueno, es verdaderamente impresionante también que se puedan, no que haya restos fósiles, porque se encuentran en Jujuy grandes cantidades de restos fósiles, pero sobre todo trilobites. Cuando un poco más chico, en el secundario, con un amigo que después estudió paleontología, nos íbamos a buscar trilobites. Se encuentran grandes cantidades de trilobites. ¿Qué son? En trilobites, las piedras. Es una criatura... Pancho y yo no miramos, no entendemos nada. Es una criatura anterior, incluso a los dinosaurios, y es una criatura marina, ¿no? Lo que demuestra también que, bueno, estas tierras emergidas formaron en algún momento parte de un lecho marino. Y son como unos gusanos, digamos, unos gusanos anchos, podríamos, como el, ¿sabes cómo qué? El bicho bolita, bueno, como el bicho bolita, nada más que grande, también con cuerpo segmentado, y bueno, y se encuentran grandes cantidades de estos restos, pero es poco usual, producto de la orografía de Jujuy, ¿no? Es poco usual encontrar restos de dinosaurios. Eso sí no es, excede lo común. Más tomando en cuenta que, bueno, que por los levantamientos de tierra acá ha habido todo esto. Se han modificado los estratos y, bueno, y se han fragmentado el registro fósil. Pero estamos ya en contacto con Irene Bertaccini, del Sindicato de Comercio del área de prensa. Buenos días, Irene. Hola, hola. Hola. Hola, ¿cómo va? Hola, sí. Hola. Ahí te escuchamos. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buen día, compa, ¿cómo va? ¿Cómo va? Irene, ¿nos podrías comentar, el escrache que realizaron y la situación que llevó a este escrache? Sí, te cuento. Hace ya bastante tiempo que compañera... Hola, hola. No, se corta. Javi. Hola. Hola, Irene. Hola. Sí, hola. Se escucha un poquito tarde porque es una llamada por WhatsApp. Hola, sí. Sí. Claro. Bueno, te cuento. Hace ya tiempo que las compañeras del supermercado Arcoíris, que funciona en un shopping en Rosario, cerca del aeropuerto, vienen haciendo denuncias en el sindicato porque el gerente de recursos humanos las acosa, las encierra en la gerencia. Nada, lo que ya sabemos que suele pasar en estas situaciones, a cambio de alguna modificación de horario siempre estaba tratando de insinuar alguna cuestión de acoso sexual. Entonces, bueno, muy valientemente una de las chicas que es delegada del supermercado vino a hacer la denuncia al sindicato. El sindicato la acompañó al Ministerio de Trabajo y esto viene ya desde septiembre haciendo este tipo de denuncias. El viernes fueron a tribunales, hicieron la denuncia penal. Y posteriormente a eso, con la denuncia penal, el sindicato hizo un escrache en la puerta del supermercado y se fue a exigir al supermercado que despidiera al jefe de recursos humanos, que es el abusador. Yo lo que quiero destacar, que además de, digamos, de que lo bueno fue que se logró que se despidiera, porque vinieron los abogados de la empresa a negociar con el sindicato y se logró que se despidiera a esta persona, creo que lo más importante fue la visibilización de este tema, que se enteró todo el shopping, y que realmente fue muy movilizador, y que cada una de las chicas que había sufrido algún tipo de abuso pudo expresar lo que le había pasado, pudo visibilizar también lo que le había pasado. Fue realmente un momento que, si bien fue duro por como una lucha, digamos, fue muy conmovedor y muy productivo, porque no solo el tema de haber logrado que sacaran al jefe de recursos humanos, sino que se propició una asamblea en ese momento en el lugar, en el supermercado, y las mismas compañeras contaron que también les había pasado situaciones similares, y los mismos compañeros pudieron expresar su solidaridad y además unirse a esta lucha, ¿no? Fue muy importante, y fue muy importante también para sacar el nivel de hipocresía que había en ese shopping, ¿no? Estamos felices por lo que pasó realmente, y por supuesto ahora continuar hasta lograr realmente que realmente lo despidan, y bueno, sí, seguimos en camino, y además estamos en una campaña de que las chicas denuncien y no se callen, porque acá pasa mucho, yo supongo que en todos lados pasa. Así es. Irene, ¿cuántas compañeras eran las que eran víctimas de este gerente? Bueno, mira, la que se animó a denunciar es una sola, que es la delegada, que es la que tiene más herramientas como para hacer las denuncias, y la que estaba más cerca del sindicato. Pero es un supermercado que tiene varias filiales, o sea que estábamos hablando de una cantidad importante de compañeras. Irene, uno, porque comentabas que es el gerente o el encargado de recursos humanos, una seria contradicción, porque supuestamente sí. Es quien debería asumir y controlar estos casos, lo que indica también algún criterio de falta de responsabilidad empresaria, ¿o me equivoco? Bueno, nosotros lo que planteamos en un primer momento fue que la empresa se didiera el tema, o sea, que claro, se hiciera cargo de la responsabilidad de la persona que tenía, porque si no despedía a este personal jerárquico, quedaba pegado con la situación, o sea, si no lograba separarse y despedir a este personal, evidentemente era cómplice. Pero bueno, los abogados inmediatamente, primero plantearon la separación del cargo y no se aceptó. Y ahí mismo en la asamblea, fue en la puerta del supermercado. Y posteriormente aceptó que se lo despidiera, porque bueno, si no era cómplice, obviamente. Irene, ¿nos podrías profundizar un poco cómo fue la movida de visibilización y el escrache para poder denunciar este caso? Bueno, nosotros lo primero que hicimos fue dirigirnos con dos colectivos, tres tráfico, o sea, con todos los compañeros delegados que se habían sumado a esta movilización, a la puerta del shopping, con carteles, con pancartas. Llamamos a todos los medios para que eso se pudiera publicar en todos los medios de Rosario, así que estaban todos los movileros de los principales medios oficiales, digamos, de la ciudad. Y posteriormente la comisión de mujeres, o sea, las mujeres solas fueron las que fueron con las carteles a la puerta del supermercado, adentro del shopping, mientras el resto de la gente se quedaba en la puerta de afuera. Es un shopping a cielo abierto, o sea que era un lugar bastante grande, y se hizo ahí una movilización donde se hablaba a la gente que estaba intentando entrar y se le explicaba lo que estábamos haciendo, y fue muy reconfortante que la mayoría de la gente daba media vuelta y se iba, o sea, no entraba a comprar súper hasta que se resolviera esta situación. Importante eso. Fue una tarea de tomar conciencia, de concientización de la gente, de visibilización del problema, y también de promover el compañerismo y la solidaridad de los varones, porque muchos como que se despachaban en ese momento de lo que estaba pasando. Son estos secretos a voces, viste, que bueno, sí, algo de esto yo sabía, y bueno, fue un poco como hacerles asumir la responsabilidad y el compromiso de que esos espacios los cuiden entre todos. Y respetar a las compañeras no es algo menor, sino que es algo... Yo creo que eso fue lo más importante, porque lo otro sigue su curso penal. El viernes se hizo la denuncia penal sobre este hombre, Pero bueno, de eso se va a ocupar la justicia. Creo que para el gremio lo más importante es que las compañeras sepan que estamos todos juntos, varones y mujeres, luchando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro trabajo y por nuestra dignidad. Irene, recién comentabas que, bueno, hubo otras compañeras que habían sufrido de acoso también, que no se animaron a hacer la denuncia, algo plenamente entendible producto de las relaciones de poder que se establecen hacia dentro de una empresa. Pero producto de eso, te pregunto también, en tu parecer, ¿qué grado de incidencia real, o sea, dentro del ámbito laboral, en tu parecer, se dan varios de estos casos de acoso, de que quedan silenciados producto de estas relaciones de poder? Sí, absolutamente. Ahí una de las chicas en la asamblea que hicieron en ese momento se puso a llorar y se puso a contar las cosas que ella había pasado desde hace mucho tiempo. Hablaban hace 18 meses que pasa esto, hace 2 años que pasa esto. Claro. O sea, viste cómo es el silencio, es lo peor en todo esto, ¿no? Porque nunca sabe, digamos, si me pasa a mí sola, qué pasa si yo lo digo, si me van a tratar como si yo fuera una loquita, si... Claro. Pero bueno, esto de visibilizar y que la gente se sienta identificada con lo que le pasa al otro y bueno, y además crear una alerta de que esto, bueno, que estés atento, que esto no está bien que pase, no es una cosa más, no es una pavada. También hubo un episodio porque en el momento que estábamos haciendo el scratch llegó una traffic de reparto de otra de las sucursales a hacer una provisión por un pedido y salió un muchacho y una de las chicas dijo, él también nos trata mal. Entonces fuimos a hablar con el muchacho y bueno, esto de que se naturaliza el tratar mal a una compañera o bueno, o a un compañero también, ¿no? Pero claro, en esto tiene un tinte de acoso sexual como más grave. Claro. Pero bueno, el mismo muchacho le dijo, no, disculpa, no es mi intención, lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, también es una pavada. Y no, no es una pavada, suma claro, a todo esto, que es un cambio de mentalidad, que debe ser un cambio de mentalidad. Totalmente. Bueno, Irene, agradecemos muchísimo el haberte podido entrevistar y nos vamos satisfechos, digamos, de este antecedente de lucha. Antecedente, exactamente. Bueno, gracias a ustedes, compañeros. Yo la verdad que nosotros estamos de fiesta, porque no siempre cuando uno se traza un objetivo de lucha logra su cometido, y en esto fue más, digamos, de lo que realmente esperábamos que fuera. Estamos muy contentos y además seguimos en la lucha y seguimos hablando con las compañeras que también fueron atacadas y bueno, esperamos que se vaya repitiendo en otros lugares de trabajo. Lo mismo esperamos desde aquí. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Chao, chicos, gracias. Chao. Ahí pasaba Irene Bertaccini del Sindicato de Comercio del Área de Prensa, que nos comentaba muy feliz, ¿no? Este caso que es uno del que se puede contar como una noticia buena, ¿no? Que podríamos decir que es la punta de un iceberg, ¿no? Que es la punta de un iceberg. Es sabido que dentro de las empresas se ejercen relaciones de poder. Y también que en un contexto actual de crisis no es fácil conseguir otro trabajo, y en general cuando uno abandona un trabajo no siempre no es fácil conseguir otro. Y por lo tanto esas cuestiones pesan, además de la cuestión ya típica en estos casos de abuso de acoso, de la culpabilización de la víctima. Además de esto, también se suma a eso las relaciones de poder, ¿no? Es mi superior, es mi jefe, y a partir de esa relación que ejerce, se podría decir que son como dos grandes losas, ¿no?, que tapan estos casos, que como digo, por lo menos en mi parecer, y como comentaba aquí Irene, recién luego es que empiezan a surgir, ¿no? Ya cuando se da la posibilidad de dar a conocer eso, empiezan a surgir casos de hace 2 años, de hace tanto, que se habían mantenido por esto de la propia culpabilización, y a su vez también, producto de las relaciones de poder, se mantiene en el silencio. Y uno se pregunta, ¿cuántos de estos casos habrá en términos reales, concretos, ¿no? No se puede cuantificar, puesto que hay, como digo, 2 losas de silencio por encima. Pero, ¿cuántos de estos casos habrá? Y sobre todo, ¿cuántos de estos casos habrá en esas empresas? Y mientras más grande, más cegados de poder sus gerentes, ¿no? Así es, un aplauso para las compañeras rosarinas que se animan a hablar. Yo iba a vincularlo al encuentro, pero digo, ya es mucho. Pero sí, éramos 100, más de 100.000 mujeres en Rosario, así que bueno, si en algo tiene que ver, un aplauso para las compañeras de Rosario que se animan a hablar, y que esto también sirve, ¿no?, para de ejemplo para aquellas que están silenciadas o que no pueden hablar, porque con la lucha y la organización sí se puede hacer mucho más, digo. Así es. Panchito, nos vamos a un intermedio musical. Javi, por favor, abrime la puerta que voy a fumar. Nos vemos en el próximo bloque. Sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta a vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale. Firme.